FM 99.7, Che Barracas. Jornada contra la violencia institucional a un año del asesinato de Kevin Molina. Este domingo 7 de septiembre, a partir de las 12, se realizará una jornada artístico-cultural frente al Ministerio de Seguridad al cumplirse un año del asesinato de Kevin Molina, de 9 años, en el barrio de Zabaleta, en un tiroteo entre bandas en una zona liberada por la inacción de la policía y de la gendarmería. Vecinos piden la expropiación de un predio en el barrio de Once, proponen la construcción de una plaza, un polideportivo y un centro cultural de uso público. La red de vecinos No al Microestadio presentó un proyecto para que el gobierno porteño expropie un predio ubicado entre las avenidas Jujuy y Belgrano y las calles Catamarca y Moreno. La iniciativa cuenta con el apoyo de 11 diputados de diversos bloques. El proyecto surgió de las jornadas de debate y contempla la necesidad que tiene el barrio. En el lugar, el gobierno porteño prevé construir un microestadio para 18.000 personas. Piden crear una escuela infantil en Chacarita. Exlegisladores, representantes gremiales de UTE, comuneros y vecinos solicitaron la creación de una nueva escuela infantil en la Comuna 15, en un inmueble con capacidad para 500 estudiantes que funcionaba como escuela y ahora está en desuso. El proyecto propone la apertura inmediata de una escuela infantil pública, ya que el inmueble a expropiar está en buen estado. La justicia allanó Ede Sur y Ede Nor por cortes de luz durante el 2013. Un operativo se realizó con el fin de buscar información en el marco de la causa penal que investigan los cortes de luz que se efectuaron durante varias semanas en diciembre y enero pasado en los barrios porteños. Se investiga si hubo sabotaje o estafa. También se pidió investigar a funcionarios del Ente Nacional Regulador de Electricidad y del Ministerio de Planificación Federal para determinar si controlaban y si ejercían su función en las compañías. Darán crédito a clubes de barrio para comprar desfibriladores. La legislatura porteña aprobó este jueves una ley que financia a los clubes de barrio de la ciudad para comprar un desfibrilador con el fin de que estas instituciones cumplan con la ley 4077 que plantea la obligatoriedad de contar con uno en los lugares de concurrencia masiva. Serán otorgados por el Banco Ciudad. Jujuy, trabajadores del ingenio La Esperanza realizan una huelga de hambre. Son 14 trabajadores azucareros que llevan varios días de huelga de hambre instalados en lo alto de una torre de 80 metros en el ingeniero La Esperanza en San Pedro de Jujuy para reclamar por mejoras salariales y la efectivización de 300 empleados. El Bolsón, vecinos se movilizan ante el nombramiento de un cuestionado comisario. Organizaciones sociales y vecinos de la comarca andina convocaron para el día de mañana, sábado 6 de septiembre, a partir de las 13 horas, a una jornada y radio abierta en el mural de Otonio y Coco Garrido, en rechazo al nombramiento como comisario de Manuel Poblete, a pesar de encontrarse imputado por torturas efectuadas en el penal de San Carlos de Bariloche. FM 99.7, Che Barracas.